razón, desenredarme de ese amor. Mi cuerpo en vida permanecería dormido. Simona en fiesta en el salón, Simona en murga en mi balcón, Simona y vino que me endulce los latidos. Mi celda que me seca la piel, me seca tierra, siento que te seca la sangre del planeta. Te seca el veneno de tu pierna, seca, seca, seca, seca, seca, seca que te seca la piel, seca tierra, seca que te seca la sangre de la guerra, seca que te seca, no huele la cabeza, seca, seca, seca, seca, seca. Semilla en tu cuerpo, locura cara brota. Se quema en tu labio de piedra y no vamos a incendiar. Seca que te seca la tristeza, seca tierra, seca que te seca la sangre del planeta, seca que te seca el veneno de tus piernas, seca, seca, seca, seca, seca, seca que te seca la tristeza, seca tierra, seca que te seca la sangre de la guerra, seca que te seca, no vuela la cabeza, seca, seca. Ya se escuchan los disparos, son gritos de los poetas que dio el asfalto. Ya se escuchan los disparos, son gritos de los poetas que dio el asfalto. Seca que seca la gente, seca tierra, seca que seca la sangre del planeta, seca que seca el veneno de tu pierna, seca, seca. Se me seca la piel, seca tierra, seca que te seca la sangre de la guerra, seca que te seca, no huela la cabeza, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca, seca. Presente se diseña con las voces del futuro. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Che Pana. 1 de junio también, el programa número 1 de Che Pana al aire de radioperio.com.ar. Les queremos contar un poco de lo que se va a tratar este nuevo proyecto para invitarlos también a navegar con nosotros durante todo lo que dure. Esperemos que sea próspero y lejano nuestra continuidad al aire de esta radio de la facultad. Nuestro objetivo principalmente es acercarle la actualidad latinoamericana a los jóvenes universitarios, ya que en la universidad son cada vez más, en toda la UNLP obviamente, y lo que vamos a intentar ofrecerles es un análisis, informarles también y contarles aspectos específicos. Vamos a abarcar también desde la política, economía, también conflictos sociales, y llegaremos hasta lo deportivo, pasando también por la cultura, que como todos sabemos Latinoamérica es uno de los lugares en el mundo con mayor amplitud y variedad de razas. Pero bueno, no estoy solo en este programa, tengo un gran grupo de compañeros que me acompañan en este nuevo proyecto, y vamos a arrancar a presentarlos de izquierda a derecha. Primero, antes que nada, el encargado de la política, el señor Alberto Beto Cremonte. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Simi? Bien. Buenas tardes para todos. Espero que podamos cumplir con las expectativas primero del programa y después, bueno, con los oyentes, digamos, que podamos sumarle algo, ¿no? Bueno, ¿y qué nos vas a adelantar para el día de hoy? Y hoy, el pasado viernes fue el juicio por el Plan Cóndor, así que, bueno, como para Argentina es muy importante el tema de derechos humanos, vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Bien, muchísimas gracias, bienvenido. Y también, aquí que está a mi derecha, Juan Pajela. ¿Cómo te va, Juan? Y bienvenido también para vos. ¿Cómo estás, Simi? Bienvenido a todos los oyentes de este nuevo programa. Y la verdad, muy contento por este nuevo proyecto que nació desde el aula y le vamos a estar acercando las efemérides. ¿Qué ha pasado un día como hoy en la historia rica que tiene nuestra América Latina? Buenísimo, muchas gracias. Y por último, de los integrantes que están hoy aquí sentados en la mesa junto a mí, Rodrigo Márquez. ¿Cómo te va, Rodri? Muy bien, Simi. También contento de formar parte de este programa, de este nuevo proyecto aquí en Radio Perio. Vamos a estar contando un poco la cultura, como bien mencionabas vos, rica que tiene Latinoamérica, a veces con música, otras veces quizás con cine, con literatura. Vamos a tratar de ir variando en cuanto a eso, en cuanto al lugar también de donde provenga cada programa. Hoy tenemos una banda de rap chilena, después bueno, estaremos contando y profundizando un poquito más sobre ella. Buenísimo, muchas gracias. Y déjenme también presentarles, aunque no está aquí sentado con nosotros, Marco Chiapina, que se estará integrando aquí a la mesa de Che Pana en unos instantes nada más. Y él será el encargado de toda la actualidad y el análisis deportivo latinoamericano. Hoy nos va a acercar todo lo que está sucediendo en AFA. La verdad, se está revolucionando el mundo del fútbol argentino. Es un tema que en cada minuto que está pasando, aquí lo estamos siguiendo por Twitter, empiezan a llegar noticias, declaraciones de dirigentes importantes. Así que, bueno, ya estará ampliando un poco más Marcos Chiapina. También, no hay que olvidarse, el productor desde el otro lado de la pecera, Gabriel Cuellar. Le agradecemos también al operador Tincho Fernández, que nos está haciendo el aguante aquí mientras estamos. Y antes de irnos, déjenme mandar un saludo especial a la diseñadora del logo, que si ustedes nos siguen en las redes sociales, que ahora las vas a repasar, Rodri, por favor, Araceli Penini, muchas gracias por su labor en el diseño del logo de Che Pana. Rodri, ¿querés contarnos cómo se pueden comunicar con nosotros? Sí, por el Facebook con Che Pana o a través del Twitter, @ChePanaRadio. Esperemos que se sumen a este programa, que tenga participación también el oyente. Bueno, buenísimo. Ahí con las formalidades iniciales de presentación realizadas, queda nada más que decirles que también estaremos con distintas secciones que les acercaremos en el aire de radioperio.com.ar y cerraremos con un debate donde los invitamos a participar. En poco tiempo vamos a estar enviándoles y haciéndoles conocer el tema para que se puedan comunicar con nosotros vía Twitter y darnos sus opiniones y también aportar datos, por qué no, del tema a debatir el día de hoy. Bienvenidos a Che Pana, los invitamos a acercarse a escucharnos a nosotros. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. No te vayas. Llega la información latinoamericana a Radio Perio 23. Nada es gratis en la vida. We'll be right back. desde el interior hacia el mundo. Exactamente, desde el mondongo hacia la humanidad. Radio Perio, la radio que se sintoniza con el mouse. Che, pana, te politiza. Bueno, como te comentaba Simi, como le comentaba a la audiencia, el juicio por el Plan Cóndor, que fue el plan sistemático de desaparición de personas, tuvo su juicio, digamos, su sentencia el pasado viernes, donde los condenados, digamos, hubo condenas de 25, 20 años, 17 represores fueron condenados. Y para analizarlo podemos partir desde cuatro puntos básicos, que uno es contar más o menos qué era, otro sobre las víctimas, otro que son los archivos por los cuales se pudo llevar a cabo la investigación y otro el juicio en sí mismo. Entonces, para empezar, tenemos que decir que el Plan Cóndor se origina un 24 de noviembre de 1975 en Chile, en una reunión donde la sede de la DINA, que era los carabineros chilenos, a partir de ellos se comienza, digamos, con militares argentinos, bolivianos, brasileros, participación de la CIA, de militares estadounidenses. Y a partir de ahí, bueno, según los estudios del CELS, comienza un plan sistemático de desaparición de personas, tortura. Básicamente se buscaba eliminar el terrorismo, la subversión en realidad. Entonces se perseguían estudiantes, trabajadores, militantes sociales, militantes estudiantiles, digamos, realmente fue una persecución, una masacre. Por otro punto, bueno, las víctimas justamente se pueden contar de a cientos o de a miles según las estadísticas que se tengan a mano, siempre y cuando también contando con los 30.000 desaparecidos de Argentina. Dentro de ellos, los 154 casos por los cuales se está juzgando este plan. Los archivos del terror son los encontrados en Paraguay a partir de una investigación de un militar, de un policía en realidad paraguayo, en una comisaría muy chiquita de un pueblito de Paraguay donde estaban escondidos los archivos. Y a partir de ahí se puede eslabonar o encadenar toda la investigación del Plan Cóndor y llegar hasta la máxima esfera de los militares, tanto en Argentina como en Brasil, como los lugares más importantes, incluso tocando a la política internacional de Estados Unidos. Hay estudios que dicen que Henry Kissinger estuvo mezclado en la creación del Plan Cóndor. Bueno, el juicio tuvo su fin ahora el 29 de mayo, donde se condenó como máximo responsable a Viñone, el último presidente de facto que tuvimos acá en la dictadura cívico-militar. Y dentro de ellos también militares uruguayos, militares bolivianos, militares brasileros. La verdad que fue, los juicios por la verdad en Argentina son un hito a nivel mundial. Digamos, no hay juicio, incluso el juicio de Nuremberg no llega a lo que se llegó en la Argentina, donde el cumplimiento efectivo de prisión por parte de los condenados fue en cárcel común. Digamos, fue una gran lucha por los derechos humanos de madres, abuelas, hijos. En ese sentido, ya te digo, es un hito a nivel mundial, ¿no? Sí, y además hay que tener en cuenta que esto de que los condenados estén en cárceles comunes es muy chocante para los compañeros, quienes están al lado, porque también pueden ser familiares o han tenido relación directa con este Plan Cóndor y pueden no tuvieron repercusiones graves en términos de violencia, pero sí se puede llegar a generar un conflicto ahí en la cárcel. Pero lo que me llama la atención a mí es el tiempo que tardó esto. 41 años pasaron desde aquel día hasta hoy. Pero sí, igualmente hay que remarcar que es único esto. Es la primera vez en la historia que sucede algo así, ¿o no? Sí, sí, como decías, es la primera vez en la historia. Y bueno, el tema del tiempo, hay que tener en cuenta que este juicio comenzó en 2012, Si bien las causas se abrieron en 1999, 1998, 2001, digamos, las causas se fueron abriendo y el juicio comenzó en 2012 y bueno, tuvo su fin ahora. Y 41 años sí, es un montón, pero es justicia, digamos, para los familiares desaparecidos, es justicia. Y bueno, es digamos, me parece que esa parte no permite grises, es blanco o es negro, y en este caso, bueno, que haya habido justicia es un punto muy a favor. Sí, y lo que también me parece a mí, que hablando un poco del tiempo y de lo que tardó esto, que las sentencias por ahí sí llegaron un poco tarde, porque trayéndome en la historia, no muy larga ahora, de los últimos años, Augusto Pinochet, quien fue el chileno en el 2005, fue exonerado de ser juzgado por su precaria salud, se podría decir, por una enfermedad. Se salvó de que lo exoneraran y de que lo encarcelaran. Luego también sucedió lo mismo con Stroessner, en Paraguay, que se refugió en Brasil y estuvo amparado de cualquier acción judicial hasta que murió en el 2006. Y lo mismo sucedió con Videla. Si bien llegó a estar en la cárcel, murió al poco tiempo, murió a los 3 años de que se dictara la sentencia. Sí, bueno, en contraposición con los dos casos que vos citabas, el de Stroessner y el de Pinochet, Videla muere dentro de la cárcel común, digamos, muere cumpliendo prisión efectiva. Ese es un punto a favor, digamos. Eso es lo que yo te marcaba como un hito a nivel nacional, ¿no? Bien. Bueno, Beto, muchísimas gracias por el aporte de hoy. Y veo ahí que tenés un dato, la verdad, significativo, que a mí me está llamando la atención, pero tíralo vos. Sí, tengo un dato que, digamos, buscando la información me llamó muchísimo la atención, y es que durante el juicio fue transmitido en directo en las embajadas argentinas en Chile, en Uruguay y en Paraguay, y sin embargo los medios nacionales, locales, no le dieron trascendencia. Ningún canal pasó, digamos, lo transmitió en directo, ¿no? Sí, la verdad, algo increíble, pero bueno, así están las cosas, así se manejan los medios en este país, pero poco podemos hacer nosotros desde nuestra humilde labor aquí en La Plata. Pero bueno, ya veremos cómo sigue. Muchas gracias a vos por tu columna. 20 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, repasamos las redes sociales y nos vamos a una pausa. El Facebook Chepana y el Twitter @chepanaradio. También el mail, le pasamos por si se quieren comunicar por esa vía, che.pana@hotmail.com. Chepana te politiza. Ahora sí, ya estamos de vuelta aquí al aire de Radio Perio. Nos escuchás por www.radioperio.com.ar. Ya pasó la columna de Beto y ahora les traemos, como prometió Juancito al inicio, las efemérides del día de hoy. Sí, vamos a estar recordando un poco y nos vamos a retrotraer en el tiempo para llegar a 1898. Donde los norteamericanos empiezan el bloqueo a Santiago de Cuba y ahí se inicia la intervención militar de Norteamérica y para expandir su política militarista por toda Latinoamérica. Y bueno, todos ya sabemos qué deuda nos dejaron las invasiones de los yanquis en nuestra querida Latinoamérica. Sí, yo ahora estoy recordando hace poco tiempo, si no me equivoco, en el 2012 sucedió que Estados Unidos y Cuba se reconciliaron por medio del deporte. La NBA fue el lugar donde se realizó un campus justamente en Cuba, donde asistieron Steve Nash, Kobe Bryant y distintas estrellas estadounidenses de la NBA. A Cuba para brindar, para acercarle al pueblo cubano algo de uno de los deportes más emblemáticos, si se quiere, de Norteamérica. Así que eso fue un ejemplo nomás de cómo se terminó con esta enemistad de casi 60 años con el deporte. Además, por otra parte, para llegar a 1900, se inaugura el Mercurio, el diario más importante, se podría pensar, y más conservador de Chile. Y la verdad que fue muy influyente para la dictadura de Augusto Pinochet en su tratamiento y su cobertura sobre la violación de los casos de violencia en los de violación de los derechos humanos. Sí, ¿tenés alguna otra? Sí, tengo dos más que. Tírame una, a ver. En 1970, y para llegar a nuestro país, en Timote fue ejecutado Pedro Aramburu tras un juicio popular. Lo tuvieron detenido en las denominadas cárceles del pueblo y fue condenado y ajusticiado. Hay que recordar que Aramburu fue uno de los protagonistas más influyentes para el derrocamiento de Perón y uno de los ideólogos y en el fusilamiento de General Valle. Bien, ¿y la última? Y por último, para todos los hinchas del Tomba, del querido Godoy Cruz de Mendoza, hoy está cumpliendo 95 años y se funda en el Bar Victoria de Mendoza, así que para todos los oyentes de Godoy Cruz, un gran saludo. ¿Hay festejo o algo o no estás al tanto de eso? Seguramente haya algo. Sí, seguramente haya festejo y... Ahí estarán bien los mendocinos con el buen vino que se acostumbra a beber allí. Muchas gracias, Juancito, por todas las efemérides. Vamos a una tanda bien cortita y ya venimos con la cultura a manos de Rodri. Latinoamérica se une en Chepana. No vuelvas. El ingreso a medicina no es tan difícil como buscar una radio virtual. Radio Perio. El ingreso está en el mouse. Che Pana. La voz de Latinoamérica. Ahora sí, estamos de vuelta aquí al aire de Radio Perio. Nos escuchás por www.radioperio.com.ar. 28 minutos ya pasaron desde de las 17 de la tarde. Y ahora lo que nos había quedado pendiente. La parte cultural del programa a cargo del señor Rodrigo Márquez. Bueno, ya empezamos a desandar, ¿no?, el camino de la cultura en este primer programa de Che Pana. Decíamos hoy que teníamos una banda de rap de Chile. Es Tiro de Gracia, un grupo que se formó a comienzos de la década del 90, en 1993. Lo conformaron Juan Sativo y Lengua Dura. Luego se le sumó la otra pata, ¿no?, a esta banda, que fue Saturno, año más tarde. Y este fue el trío más conocido de Tiro de Gracia, que tiene dos producciones independientes, que son Arma Calibrada y Homo Sapiens. Y después también grabó otras seis de estudio, que son Ser Humano, en 1997, que un disco que le dio esa difusión, esa masificación a esta banda. A partir de eso comenzó a ser mucho más escuchada. Este disco, en el primer año que salió, se vendieron 60.000 copias, así que esto representa un poco, ¿no?, la magnitud de lo que fue este disco Ser Humano, un antes y un después para esta banda. También marcó un hito dentro de Chile. A partir de ahí se comenzaron a ver mucho más bandas de rap, que, bueno, como siempre, como el estilo lo marca, tiene una tónica callejera, urbana, que toca como sujeto principalmente a los jóvenes. Y bueno, siempre con temas considerados tabú también, como el sexo, la criminalidad, las drogas. Y bueno, un poquito de eso vamos a estar hablando hoy. El primer tema que tenemos, que trajimos para escuchar, se llama América. Y bueno, escuchamos ahora un fragmento de este tema, que va así. Buenos días. A ver, me van a decir qué significa para ustedes América. Corrupción. Asesino. América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América. Bueno, ahí pasó el fragmento de tema América, de Tiro de Gracia, donde, bueno, esta banda denuncia un poco, ¿no?, los males que nos dejaron justamente en América Latina. Denuncia la explotación de las personas, la corrupción por parte de la clase dirigencial, de los dominantes. Hace foco también en la educación, la califica de clasista y racista, de los diferentes genocidios que sufrimos acá en América Latina. La cuestión también siempre latente de los traficantes, de las drogas, de la colonización, de ese imperialismo que siempre se vio sometido el sur, ¿no?, de América por parte del Imperio del Norte. Y es un poco justamente esta denuncia, cómo bombardea, ¿no?, esta banda con diferentes temas en relación justamente, ¿no?, a América Latina. Sí, por lo que puedo escuchar del tema, y a vos aquí hablando, es que es una banda que denuncia muchas cosas, muy dura con todo, con el gobierno, con las drogas, con la policía, con la juventud también. Me gusta, ¿eh? Es el estilo un poco del rap, ¿no? Ese bombardeo contra distintos frentes y muy directo, sin claro, guardarse nada. Sin pelos en la lengua. Sí, me parece que eso es lo más rico que tiene esta banda. Y bueno, ahora pasamos a otro de los temas también que tiene esta banda, se llama Bebedor. Escuchamos un fragmento y volvemos. Me gusta el vino porque el vino es bueno. Hey, bebedor, bebedor, bebedor yo. Rostros, caras sin nombre, identidades pobres como los sobres de la mensualidad. Voy caminando, yo voy buscándome otro lugar. El humo sale de mi nariz, el aire se apodera de mí. Oye mi amor, esta canción es para ti. Sin tener cómo pagar un lugar para poder hacer algo, mirando caras para poder pasar el rato. Y no caigo dentro del poder juzgar. ¿Quién soy yo dentro de esta pirámide social? ¿Quién soy yo dentro de esta pirámide social? Perdedor de ocasiones y oportunidades. Perdedor frustrado del barrio. Perdedor de ocasiones y oportunidades, perdedor frustrado del barrio, del barrio. Calor. Bueno, ahí estaba el fragmento del tema Bebedor de Tiro de Gracia. Hay una frasecita de dos palabras que me parece para resaltar de este tema. Con respecto a la pirámide social, me parece que es lo que se denuncia en este fragmento de tema, y el lugar, ¿no?, que ocupan determinados jóvenes que son marginales, que ocupan el lugar de vagabundos, que están en la calle, que son excluidos, ¿no?, por el resto de la sociedad. También el concepto más adelante aparece en el tema de la familia, de la nostalgia de un pasado en el que quizás cuando sos chico estás protegido, pero una vez que creces, que te afrontás, ¿no?, a las exigencias, a los males de este mundo, se hace todo mucho más complicado y como muchas veces estas personas terminan excluidas. Bueno, ahí este fue hasta ahora este pequeño fragmento de música. Después, para la final, tenemos mucho más de esta banda Tiro de Gracia. Bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Y ahí pasó todo lo que era el bloque cultural a cargo del señor Márquez. Y ya venimos. Te estresa la facultad. Cortá la semana los miércoles de 17 a 18 horas escuchando Che Pano. Ahora sí, estamos aquí nuevamente en Che Pana. Te recordamos que nos podés seguir por el Twitter, arroba Che Pana Radio, y también te podés comunicar con nosotros vía Facebook a Che Pana. Simplemente eso. Y ahora, al fin llegó el señor Chiapina. Bienvenido a Che Pana, y hoy no te pudimos saludar, así que te saludo ahora. ¿Cómo andás? Hola Simón, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Saludo acá a todo el equipo. Bueno, así, no sé si han comentado cuál es mi rol en este programa, mi labor. Pero sí, un poco lo comentamos. Bueno, vamos a estar informando del ámbito deportivo. Bueno, el tema del día, de la semana, y creo que va a durar un poco más también, es el conflicto que sucede en AFA. Esto arrancaba ya hace más de 24 horas y, bueno, comenzaba de esa manera. Secretaría General de Presidencia, en donde ella menciona las noticias de público conocimiento y respecto a la situación institucional, económica y financiera de la institución, para que la IGJ adopte las medidas que estime corresponder. A raíz de eso, nosotros consideramos que lo pertinente era mandar a dos veedores a la institución. Bueno, pasaba Sergio Brodsky, Secretario General de la Inspección General de Justicia, fue quien, bueno, anunció ayer en la primera mañana que era la medida que se estaba tomando, ¿no? La supuesta intervención, como llaman desde algunos sectores de la AFA, en la Asociación de Fútbol Argentino. Para pasar un poco en limpio, se estaba realizando una investigación ya conocida por Servini de Cubría, tenía que ver con los fondos que ha proporcionado Fútbol para Todos, y bueno, el destino de esa plata y el manejo que han hecho los dirigentes de fútbol argentino. Bueno, en el marco de esa investigación, la jueza pidió la intervención de dos veedores y la Inspección General de Justicia nombró a dos nuevos veedores, que son Luis Toso y Catalina Dembitsky, para que se metan, ¿no?, en el mundo AFA. Bueno, en este marco, ¿no?, de las posibles elecciones del 30 de junio, la Inspección General de Justicia la suspendió por un plazo de 90 días, es decir, hasta el 6 de octubre, y con la posibilidad de una prórroga por un plazo idéntico, que sería hasta el 15 de febrero del año que viene. Bueno, en este contexto, obviamente hay dos bandos enfrentados dentro de AFA, el que encabeza el moyanismo y el ligado al Chiqui Tapia y muchos dirigentes del ascenso, y él, por otro lado, el que encabeza a Angelici, ¿no?, junto con los dirigentes de los clubes grandes y otros también, como por ejemplo de Belgrano, Defensa y Justicia, si no me equivoco, y varios más que están por ese lado, serían, si se quiere, los encuadrados debajo de la idea de la Superliga, y también del lado del gobierno nacional, que apoya, ¿no?, a este grupo, porque el trasfondo político, claro está, es el enfrentamiento con Moyano, e impedir que el sindicalista se quede con el poder de la AFA y todo lo que eso representa en Argentina. Ahora sí, bueno, muchísimas gracias, Marcos. Hay algo que me quedó picando a mí, no sé si lo escuchaste vos, pero Moyano hoy habló acerca de esto, justamente de estos dos bloques, de una grieta, se podría decir, ahora que está de moda esta palabra, en la AFA, claramente, entre los dirigentes, y dijo que la AFA está intervenida por Angelici y por Lamens. ¿Es cierto esto? ¿Qué te parece a vos? Así es, dijo eso y, bueno, es una interpretación que hace. También habló el vice de Chicago, que dijo que era un golpe de Estado, que la decisión de intervenir la AFA de Angelici, en la misma línea que habló Moyano. Moyano también ayer dijo que él quería la democracia en el fútbol, ¿no?, y que no dejaban que se ejerza. Bueno, como te decía hace un ratito, creo que sí, que hay dos bandos marcados, que el macrismo está encabezando este proceso, ¿no?, en el que se ve inmerso la AFA para que no se lleven a cabo las elecciones y no se quede finalmente con el poder Moyano. También en este sentido hay que tener en cuenta, para hacer un análisis un poco más profundo, la reunión que tuvo Macri y en realidad de la mano de Marín, ¿no?, que fue el enviado especial para que se reúna con Infantino y con dirigentes de la FIFA para que la AFA no sufra sanciones por la intervención del Estado. Recordemos que el estatuto de FIFA prevé que ninguna de las asociaciones de los países asociadas, justamente, valga la redundancia, tengan intervenciones estatales, y eso las desafecta automáticamente. Bueno, Macri se aseguró que no tenga problemas en las competencias internacionales a nivel deportivo. Y igualmente, sí, sí, más allá de eso, creo que es imposible que Argentina quede afuera de las competencias internacionales FIFA. La plata que trae Messi, Agüero, la selección argentina en su conjunto le deja muchísimo rédito económico a la FIFA, y no creo, ya conociendo todo lo que fue el FIFA Gate y los intereses económicos que se conocían pero se comprobaron a través del FIFA Gate, es prácticamente imposible que Argentina quede afuera. No le serviría ni a Argentina, obviamente, ni obviamente a la FIFA. Entonces yo lo veo imposible. Sí, bueno, la amenaza de quitar al equipo argentino de la Copa América, y también había hablado de Boca de la Copa Libertadores, venía del lado del moyanismo como una advertencia para que no pase lo que finalmente sucedió. Pero sí, concuerdo con vos en que el negocio todavía es muy grande y ya está armado todo el circo como para que Messi juegue la Copa América. Segura lo negó, ya ayer dijo que era imposible, al mismo tiempo que negaba su renuncia, que anunciaba que seguía al mando de la AFA. Así que sí, lo veo imposible, pero bueno, la realidad es que hay dos bandos enfrentados, que se utilizó esa amenaza, que finalmente está descartada, pero habrá que ver cómo continúa estos días. Yo digo, un análisis que hago, este es un paso previo a la intervención real de la AFA, ¿no? Ya se anunció que el próximo paso sería una comisión normalizadora. Los interventores serían aparentemente Fernando Marín, el titular de Fútbol para Todos. También estaría Daniel Vila, ¿no? Claro. el presidente de Mente de Rivadavia, ligado al Grupo América, y también Graciela Ocaña, que es una de las que impulsó la denuncia contra el Fútbol para Todos y esto que hablábamos hoy del manejo de fondos. Sí, aquí claramente, como para cerrar, lo que yo veo que es muy difícil una posible solución en un corto plazo porque hay un cruce de intereses claramente y esto extiende un poco más allá de la frontera deportiva y ya es un tema político a nivel nación. Ya se dejó de hablar de dirigentes de AFA y de fútbol para pasar a hablar un poco más de lo que es Macri en relación con la AFA y lo que puede pasar con la televisación del Fútbol para Todos, que ahora se reúne la semana que viene con la empresa Turner, que según tengo entendido está prácticamente todo acordado para que se vendan los derechos de televisación. Así que para mi punto de vista es casi imposible que se solucione esto dentro de los próximos días. Pero bueno, muchísimas gracias Marco Seapina, te doy la bienvenida nuevamente al aire de Che Pana y repasamos las redes sociales antes de irnos a una pausa. Como no, el Facebook Che Pana y el Twitter arroba Che Pana Radio. Por esas vías se pueden comunicar con nosotros, dejarnos consejos en este primer programa, sugerencias, críticas, todo es válido para este programa de Che Pana Radio. ¿Querés saber lo que pasa en los países vecinos? Escuchá Che Pana, miércoles de 17 a 18 horas. Subida. le pone música al andar. Latinoamérica se une en Che Pana. Ahora sí, bienvenidos nuevamente a esta a Che Pana. 48 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde y los que nos compete ahora, abro el micrófono para que se sume toda la mesa a debatir. También los invito a que ustedes, los oyentes del otro lado, se nos sumen. También por el Twitter nos pueden escribir. Vamos a ir leyendo los comentarios al aire que nos hagan a través de arroba chepanaradio. El debate lo tenemos a Paul Gasol en el audio. Lo queremos escuchar ahí a ver qué dice acerca sobre lo que está ocurriendo en Brasil y las enfermedades del Zika. Pues ahora mismo realmente pues eso, planteándome si merece la pena o si es lo arriesgado que puede ser y lo que podría afectar mi salud y mi vida y la de otros, la de muchos otros, el estar allí y con la presencia de este virus. Ahí estaba el jugador de la NBA que está viendo si su futuro va para continuar en Chicago, si cambia de rumbo para acompañarlo a Manu Ginóbili en los Spurs. Pero bueno, los que aquí nos atrapa la atención un poco y nos hace debatir es si Brasil está en condiciones de acobijar a los Juegos Olímpicos o no. En mi humilde opinión, yo creo que si bien se van a hacer, no hay forma que se suspendan los Juegos Olímpicos. Es un riesgo muy grande, dado que entre febrero y abril de este año se llegaron a contar 90.000 casos de Zika, de los cuales 40.000 son de Río de Janeiro. O sea, si estos números le sumamos que alrededor de 500.000 espectadores van a estar asistiendo a todo lo que son las Olimpiadas, se puede producir una expansión del Zika a nivel mundial que puede tener graves consecuencias. Bueno, con respecto justamente a eso, a la posible expansión, ¿no?, del virus Zika, hubo una carta que escribieron y firmaron 150 científicos dirigida a la Organización Mundial de la Salud y al Comité Olímpico Internacional, pidiendo justamente que se suspendan los Juegos Olímpicos o que se trasladen de sede por esta posibilidad de que el virus se propague por diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta no solo la cantidad de gente que va a ir a los Juegos Olímpicos, sino que justamente gente representante de diversos puntos del planeta. Ese fue el foco que hicieron, el pedido. Pero bueno, la respuesta fue que si bien están preocupados por esta situación, ¿no?, obviamente del virus del Zika, que los Juegos Olímpicos se van a realizar en Brasil, yo también considero eso, me parece a esta altura improbable, imposible que eso se corte y que van a tratar de minimizar los riesgos, de tomar las mayores medidas de prevención. Pero bueno, los Juegos Olímpicos se van a disputar en Brasil, aunque bueno, habrá que ver, ¿no?, ¿Con qué costo se disputan estos juegos? Sí, de hecho, Carlos Newman, el presidente del Comité Ejecutivo brasileño, salió a hablar hace pocos días y dijo que no había forma de que se suspendan, que sí o sí se iban a llevar a cabo. Dijo algo parecido a lo que decís vos, que intentarán buscar alguna forma para aminorar quizás la expansión del virus, pero no dio soluciones, no dijo cómo planeaban hacer dichas prevenciones al Zika. Así que no es muy confiable la palabra. No, lo que está pasando, digamos, lo que están desde el Comité Olímpico le están aconsejando a los deportistas que no salgan del hotel donde se van a alojar, que no salgan de la Villa Olímpica, donde supuestamente van a estar seguros. Lo que sí está seguro es que el negocio no se lo van a perder. De eso está más que seguro. El Zika existe, es una realidad, es muy peligroso, la expansión es muy rápida, pero el negocio no se lo van a perder. Sí, ahora lo que decís vos de quedarse encerrados en el hotel, un jugador, más allá que sea una figura internacional, acude a los Juegos Olímpicos y ¿qué quiere? Ir a verlo a Bolt, ir a verlo a Paul Gasol, jugar al básquet, quiere ver a los otros atletas, compañeros de ellos, desempeñándose, ya que son las máximas figuras a nivel mundial y los mejores deportistas, así que es muy difícil que vos vayas a competir y te quedes encerrado en un cuarto de hotel. Sí, yo no me puedo imaginar a un deportista de canotaje, por ejemplo, encerrado en una burbuja en el medio del río tratando de que no lo pique un mosquito, ¿no? Claro, sí, tal cual. Volviendo a la situación de Brasil y a, digamos, a lo conveniente que sería o no la realización de los Juegos, Me parece que cuando se pensaron estos juegos, al igual que el Mundial que ya pasó por tierras brasileras, se esperaba que el contexto sea otro. Digo, Brasil, más allá de este problema del Zika que estamos analizando puntualmente ahora, creo que no está en un contexto bastante desfavorable. Bueno, una crisis política, el impeachment que sufrió, bueno, Dilma Rousseff, que la apartó de su cargo. Digo, el contexto no es el más alentador. A mí me pasa algo personal cuando suceden estas eventos deportivos, como el Mundial, los Juegos Olímpicos, cuando pasan en tierras como en nuestras tierras, me pasó también en el caso del Mundial de Sudáfrica, que uno sabe, digamos, las contradicciones que traen, ¿no? Porque las fuertes inversiones en estadios, en todo, con todos los problemas que, ¿no? que tienen los pueblos de esos países. Pero me pasa también que me da cierta cosa que no pueda disfrutar el pueblo de esas fiestas, ¿no? Que son estos eventos. Entonces hay una contradicción también ahí entre lo que sería aconsejable, en qué se podría invertir el dinero, y también hay una cuestión en que por qué no poder disfrutar de esos eventos como se merece la gente. Sí, justamente ahora que hablas sobre el aspecto económico de Brasil, hay que agregar y detallar que tiene una tasa del desempleo del 10% y que va en aumento. Además también, en el primer trimestre de este año, del 2016, comenzaron con un déficit fiscal primario del Producto Bruto Interno, o sea, del PBI, de 5.771 millones de reales, algo que sería equivalente a 1.650 millones de dólares. Y hay que agregarle también que se apareció un dato últimamente dentro de la prensa brasileña que dijo que los costos de las obras de infraestructura para los Juegos Olímpicos aumentaron en un 25%. Así que lo que se tenía pautado aumentó notablemente su valor, y la realización de los Juegos Olímpicos, yo creo que aunque no esté en duda, es casi una locura que se haga. Sí, bueno, todo esto que estás comentando de los problemas económicos de Brasil, más allá de eso, hoy a las 11 de la mañana se pusieron en venta vía internet las entradas para todos los eventos de los Juegos Olímpicos, con un promedio de $40 por entrada. Así que te podés imaginar que, digamos, más allá de eso, el negocio no se lo van a perder, te lo vuelvo a repetir. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, yo también concuerdo, pero también tengamos en cuenta el negocio que genera ¿no? La introducción de tanta gente. Es una bomba de turismo, digamos, una inyección de gente consumiendo en Brasil. Digo, también hay que pensar en eso, y bueno, es un aspecto positivo, si se quiere. Bien, bien, ya veremos qué pasa. ¿Alguien más tiene? Sí, Rodri. Para cerrar un poquito, les tiro, si quieren, los antecedentes de Juegos Olímpicos que se han suspendido o cambiado su sede. El primero fueron los Juegos Olímpicos de 1908, que en un primer momento se iban a realizar en Roma, pero por los problemas financieros tras la erupción de Vesubio, se terminaron disputando en Londres. Luego también no se disputaron los Juegos Olímpicos de 1916, que se iban a realizar en Berlín por el motivo de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo que ocurrió en 1940 y en 1944, en este caso por la Segunda Guerra Mundial. Y vos, que ahora que estás hablando justo, ¿es posible que se suspendan los Juegos Olímpicos? Ahora arrancan el 5 de agosto, estamos quizás 2 meses. Yo considero que es imposible que se suspendan los Juegos Olímpicos. Ahí Beto ya dijo que ya se están viniendo las entradas. Sí. Ya todos los deportistas, también los atletas, se prepararon, ¿no? para esta cita. Me parece que si se iban a suspender o trasladar de serie, es una decisión que se tendría que haber tomado con mucho tiempo de anticipación. El virus Zika no es nuevo en Brasil. Me parece que a estas alturas ya es imposible que se suspendan estos Juegos Olímpicos. Che Pana, la voz de Latinoamérica. Estamos de vuelta, 3 minutos nos separa más de las 18 horas y del final del primer programa de Che Pana, del número 1. Esperemos que sigan saliendo tan lindos como esto y que a los oyentes les guste. Estamos recibiendo algunos saludos por Twitter. La gente, la verdad, le está gustando el programa que estamos haciendo. Pero antes de irnos, yo quiero saber, ya que es el inicio de un programa que puede perdurar por el tiempo al aire de Radio Perio, espero que nos lo permitan, quiero saber qué les pareció a ustedes, Marquitos, vos que fuiste el último en llegar, ¿cómo te sentiste hoy? Bien, bien, llegué, encontré una estructura armada, sólida, así que obviamente que me sentí muy cómodo, Nada, les felicito acá a todo el equipo por este comienzo y esperemos que dure muchos programas más. Bien, muchísimas gracias. Rodri, el encargado de la cultura. También, obviamente, muy contento con arrancar, ¿no?, con este programa, en mi caso en particular en la cultura, un ambiente que uno va conociendo, que siempre se encuentra con distintas cosas de los países de América Latina. Así que bueno, eso también me parece rico en lo personal para cada uno y también motiva, ¿no?, este nuevo proyecto que encaramos. Y por último, quien también nos acompaña aquí en el estudio, el señor Alberto Beto Cremonte, encargado de la política. No, bien, espero que haya salido redondito como lo pensamos, que del otro lado se haya escuchado también como lo hicimos nosotros. Y bueno, tratando de estar a la altura de las expectativas, ¿no? Esperemos que continúe así. La verdad, le queremos agradecer a los oyentes que están del otro lado. No me quiero olvidar del productor, Gabriel Cuellar, y del operador, ahí, Tincho Fernández, que nos estuvo aguantando en esta primera hora de Che Pana. Ha llegado al final del primer programa, lamentablemente, pero nosotros nos reencontramos el próximo miércoles de 17 a 18 horas al aire de Radio Perio y nos escuchás por radioperio.com.ar. Y antes de irnos, déjenme recordarles también que nosotros creemos que Latinoamérica es una sola y por eso unimos todas las voces en un mismo programa, en Che Pana. Virtual como el aire.